Para el récord de mi vida sos una fácil carrera, que yo me animo a ganar, este sin emoción y final. Te lo bato pa' que entiendas en esta jerga burrera, que vos sos una potranca para una penca cuadrera, y yo, che, vieja, ya he sido relojía pa'l nacional. Vos sabés que de purrete tuve pinta de ligero, era audaz, tenía clase, era guapo y seguidor. Por la sangre de mis viejos salí bastante barrero, y en esas fiabas de barrio figura siempre primero, ganando muchos finales a fuerza de corazón. El cariño de una mina que me llevaba a doblar, en malicia y experiencia me sacó de perdedor. Pero cuando estuve en pesos y a la monta acostumbrado, que te bata la percanta el juego que se le dio, ya después en la carpeta empecé a probar a fortuna, y muchas veces la suerte me fue amistosa y cordial. Otras noches salí seco a chamullar con la luna, por las calles solitarias del sensible barrabás. Me hice vía guante en la timba y corrido en la minoga, desconfiado en la carpeta lo mismo que en el amor. Yo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga, cien castillos de ilusiones por una causa bitonga, y he visto llorar a guapos por mujeres como vos. Sabes que por ese lado vas muerta con tu aspavento. Yo no quiero amor de besos, yo quiero amor de amistad. Nada de palabras dulces, nada de mimos ni cuentos. Yo busco una compañera para decirle lo que siento, y una mujer que aconseje con criterio y con bondad.